Porque si la propuesta es cero, la participación de parte de la chica va a ser cero. Y como Conmebol exigió fútbol femenino a partir de enero del 2018, yo voy a parar a todo el fútbol femenino. Y el masculino no va a poder jugar. Porque lamentablemente te llevan a esto. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, si el requisito indispensable es tener el fútbol femenino para que el fútbol masculino funcione, yo te paro el femenino y no va a poder jugar el masculino. Entonces, lamentablemente, van a tener que empezar a tener, aunque sea la jugadora de primera de AFA, un sueldo digno del Estado, de AFA, de la Confederación de Deporte, lo que sea, un básico mínimo. ¿Entendés? ¿Qué van a jugar? ¿Le van a hacer el caldo gordo para que juegue el masculino y ellas siguen sin llegar a fin de mes sin poder cargar la sube? Tal cual. ¿Entendés? Es razonable, digamos, no es una incoherencia lo que estoy diciendo.